La cumbia sureña. La cumbia sureña y norteña. Se escucha mejor en tu radio Acomayo 99.3 FM. Thank you. Radio Acomayo. 99.3 FM. Uniendo la provincia de Acomayo. Ahora, todo saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. En vivo, los Cucas de Perú. Yo quiero que toda la gente de Santanita pitante, hacho, lo baile, lo goce. Con las manos arriba, ¡ey! ¡Eso! Saltando, saltando, saltando, saltando. vieja, aquella flor ya está marchita, pero poco me importa, me aferro más a ella. Una latina y paz, una guajana y paz, flor cautivadora, flor cautivadora. Aquella flor ya está marchita, pero poco me importa y me aferro más a ella. Una latina y paz, una guajana y paz, flor cautivadora, flor cautivadora. Y las palmas arriba que suene, y las palmas arriba. ¡Eh! Y está saliendo, y no está saliendo. Tanto amigo internacional y los puntos del Perú. Así, vamos Ricardo. Eso, muévete, muévete, muévete. Todos me dicen, me aconsejan. Una de la tarde y 40. Marchita, pero poco me importa y me aferro más a ella. Jazmines, violetas, lirios, rosas, prefiero flor de cantu, flor de lande, flor hermosa. Claveles, jazmines, violetas, lirios, rosas, prefiero flor de cantu, flor de lande, flor hermosa. no me llamas. Hace una semana que no nos vemos. Todo mi cariño te regalaba. A la salidita yo te esperaba. No sé qué pasará. No sé con quién estás. No llamas, no llamas. Mala tú. Te busco, te sueño. Siempre tú. Mi cielo, mi vida. Eres tú. Toda mi alegría. Solo tú. No llamas, no llamas. Mala tú. Te busco, te sueño. Siempre tú. Mi cielo, mi vida. Eres tú. Toda mi alegría. Solo tú. Yo vivo loco por ti. Te falta todo. Una de la tarde y 45. No quiero vivir sin ti. Yo vivo loco por ti. Me falta todo de ti. Eres todo para mí. No quiero vivir así. ¿Cómo suena esa guitarrita? Venga. Yo vivo loco por ti, me falta todo de ti, eres todo para mí, no puedo seguir así. La rompe con todas. La rompe con todas. Supieras cuánto te quiero. para decirte que te quiero y decirte que lo siento. ¿Por dónde estarás? ¿Con quién andarás? Hoy quiero tenerte, sin ti no puedo vivir. Y 50. 55. Vuelve. Que abrí mis ojos, me di cuenta que había nacido en una tierra bendecida, que al nacer en Canchis, mi destino es hacer cosas increíbles. Por eso siempre supe lo que necesitaba, ingresar a la U Andina, filial Sicuani. Aquí los profesionales están en otro nivel. Inscríbete hasta el 22 de noviembre en www.uandina.edu.pe. Examen de admisión 24 de noviembre. Mayor información al 990-520726. Ven a potenciarte. Universidad Andina del Cusco, sabiduría que vive en ti. ¿Qué es el sarampión? Es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y niñas no vacunados y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis, inflamación del cerebro. Alguna de estas complicaciones puede llevar a la muerte. La mejor forma de evitar la enfermedad es mediante la vacunación contra el sarampión. Esta vacunación está dirigida a los niños menores de 7 años de edad. Por eso, acude a los puntos de vacunación o espera a las brigadas de vacunación que visitarán tu casa. En tus manos está proteger la salud de tu niño o niña. Te lo recuerda la Red de Servicios de Salud Cusco Sur. Academia Preuniversitaria Pareto, Pareto, Pareto. Atención a Comayo, esta es la oportunidad que estabas esperando. Ahora sí, ingresarás porque tienes el mejor aliado para lograr tus objetivos. Porque tú, si sabes elegir bien, elige el mejor. Elige Pareto. Tu Academia Pareto lanza su ciclo intensivo rumbo al examen de primera oportunidad 2025 del ciclo intensivo 25 de octubre, full avance y seminario hasta el examen de admisión. Academia Pareto, con los mejores docentes del Cusco. Experimenta nuestro sistema exponencial y logra una vacante y sé el próximo cachimbo. Ubíquenos en Girón San Martín, número 125, Puente para Acos. Contáctenos al 931-03-2790. Pero no. Iman sarampión onkoy. Sarampión onkoy mit ratu mirarin, wawakunata warmita karita nishu onkoy manchurarin, manabakunaska tarikunko chayaka. Chay onkoy mi diarreata kochinman, umachanta nanachinman nishuta, neumonía niskata japinman, imaimana onkoy mi japinman wawakikunata. Chay onkoy kunatahmi apangman, wawaikita wanyinman. Chay onkoy kepaman kutichinapahmi, wawachanchiskunata bakunachina. Kei vacuna niskatan. Kanchis watanku kama chaskinan wawakuna. Kei mi jampina wasikuna, mink akamusunkichis, wawakuna, apamunakichispah, vacunankuna chaskinampah. Hina yamantah, enfermera kuna wasikita takamusunki, unkuikita kichay, wawaki, kali winyanampah. Taita mamakuna, makikichis pintasan, mana ima onkoinio, wawakuna, winyanankupah. Kei tan yoyarichimusunki, Red de Servicios de Salud Cusco Sur. Lavandería Acomayo. Somos especialistas en el cuidado de tus prendas. Ofrecemos el servicio de lavado al agua y al seco a instituciones y público en general. Ropa de uso diario, prendas delicadas, ternos, edredones y frazadas, cortinas, manteles y más. Recogemos y entregamos a domicilio sin costo adicional. Cuidamos tu ropa y tu economía. Visítenos, Girón Kennedy, sin número. Llámenos o escribir al 913-340-713, 964-608-745. Somos Lavandería Acomayo. A su servicio.